Y claro que sí, estábamos escuchando una cancioncita de Fito y Fitipaldis para continuar, pues, esta tarde, esta noche de domingo también, para relajarnos un poquito y empezar una nueva semana. Esto era Por la Boca Vive el Pez, y pues un saludito súper especial a todos quienes nos están escuchando, un saludito y un abrazo gigante, un beso enorme a nuestra querida Jessy también que nos está escuchando, y a todo mundo que está conectado en la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Recuerda, esto es Universo Metal Radio, y tenemos saluditos también al Valle de los Chillos, un saludito especial a Paula, a Panchito, también a Vanessa, a nuestra querida Eli, también un abrazo gigante, fieles oyentes de Universo Metal Radio. Y también al norte del país, nos vamos para Urkuki, a nuestra querida Liz también, un saludito gigante, esperando que estés súper bien, tú, tu familia y todos tus seres queridos también. Al norte de la capital, a nuestro querido Guayito también, un abrazo gigante. Al sur también, a nuestra querida Paula, a nuestro querido Luchito también, un abrazo gigante, inmenso. Y a todos quienes nos están escuchando también en la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Vámonos con otra cancioncita, esto es Por la Boca Vive el Pez. Únate, por la boca vive el pez. Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. ¿Por qué preguntas cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. No estás conmigo siempre que te canto. Yo hago canciones para estar contigo, porque escribo igual que sangro. Porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. Y apenas está bailando con el llanto. Y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato. Y es lo que tengo para estar contigo. Para decirte lo que nunca canto. Para cantarte lo que nunca digo. Pues también te contamos que nuestro querido Fito Cabrales formaba parte de la banda de Platero y Tú, que abrazaba esa tradición rockera un poquito más clásica, ¿no? Tipo Status Quo, Leña, AC/DC, The Rolling Stone, que con letras trataba de plasmar, ¿no?, esa esencia de bares, amores, un poquito de alcohol y rock and roll. Pero Fito empezaba a componer ciertas canciones que no encajaban tan bien dentro de su banda Platero y Tú. Y en 1998 crea de forma paralela la banda de origen, esta banda original Fito y Fitipaldis, como un nuevo proyecto que le permitiría, pues, dar rienda suelta a esa pasión para generar

las calles como dunas cuando te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Sabe a pan la catedral, es tu cuerpo. Tras verano y mil tormentas y el león que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo. Estábamos escuchando un poquito de Héroes del Silencio, La Chispa Adecuada. Y pues mis amigos y amigas, continuamos con Universo Metal Radio. Un saludito a todos quienes nos están escuchando, a todos quienes se unen a la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. No te olvides que puedes escribirnos a nuestras redes sociales como Universo Metal Radio en Facebook e Instagram. Si quieres saluditos, quieres canciones, si quieres que tratemos algún tema en específico, pues puedes escribirnos a nuestras redes sociales y hacemos todo lo posible. Un saludito también a nuestro querido Luchito también, que nos manda un mensaje. Dice: buena música, mi querido Alejito. Un saludito, mi querido Luchito, allá en tu casita, esperando que la pases súper bien. Vámonos con otra cancioncita de Héroes del Silencio. Esto es La Sirena Varada. Y derroto tu corazón. Mientras tanto, tu sangre y el mendigo siempre a tu lado. Tu compañero de viaje, cuando las estrellas se apaguen, darme otro. he entregado una luz como un laberinto de incertidumbre. Esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio y en un instante me queda otra vez. El miedo a traspasar la frontera de los nombres como un extraño. Tú dibuja la espiral de la derrota y oscurece tantos alabos. Nuestros queridos héroes del silencio experimentaron un gran éxito en España e Hispanoamérica, así como en varios países europeos, incluyendo Alemania, Bélgica, Suiza, Francia e Italia, convirtiéndose en uno de los grupos más exitosos de la historia del rock en español. Esta cancioncita, mis amigos y amigas, una de mis favoritas, se llama Maldito Duende. Y yo estoy tan solo. Me arrepiento de lo de ayer. Sí, las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede. Estrellas te iluminan, hoy instancia es súper linda porque fue... Y pues para ir terminando el programa nos vamos con dos cancioncitas también que nos pidieron en redes sociales. Esto es Los Corrientes, para los que escuchan Los Corrientes, pues cumbia guayaca como debe de ser. Y vamos despidiendo esta semanita con una cancioncita que te llega al corazón. Esto se llama Cuando me empieces a odiar. Vuelvo a encontrarme en ansiedad. Quiero abrazarte y no llorar. Caigo en amores que duran un segundo. La eternidad. Y esto fue pues Los Corrientes, Cuando Me Empiezas a Odiar. Y pues por aquí ya nos están llegando los mensajes de por qué ponemos esas cancioncitas que te llegan tan al corazón cuando se está terminando la semana. Así que mis amigos y amigas, pues más cancioncitas, si quieres saludos, puedes escribirnos a nuestras redes sociales como Universo Metal Radio en Facebook e Instagram. Un saludito súper especial a todos quienes nos están escuchando. Vamos terminando esta semanita. Mañana, un día lunes, se nos viene y pues a empezarlo con la mejor de las actitudes, con buena musiquita, claro que sí. Puedes decirme que me quieres mucho para acercarte con facilidad. Estás buscando ese camino oculto que desemboca en mi moralidad. Me ves activa el primer paso. Si tu boca tiene curiosidad, saborear cada uno de mis espacios y con un beso hacerme levitar. Sentir frío, no perder mi abrigo. Me cobijo con tu cabello de azabache. Mientras en tus curvas termino hecho un desastre. Como te digo, negra, lo que tú me privas. Como te voy a tener que mi dolor alivia. Saquemos todos los diablos, matemos el estrés. Vámonos viendo otra vez. De corazón. Contigo ya no importa el fin del mundo. No ves que el tiempo dejó de contar. Lo explotamos en el mismo punto. No fue principio sino eternidad. Dame permiso de amarte despacio. Dame un regazo donde descansar. La boca no lo calla. Lo ves que me tienes rogando que no te vayas. Espera un rato que fuera ese calor. Aguanta un chance, conozcámonos mejor. Es que me llevé hasta el cielo y lo toqué en una sola noche y así mismo regresé. Sé que mi cuerpo ya ha saciado su hambre. Se quedó mi alma adentro de tu carne. Dentro de ti acariciando tu siendo el silencio y la inquietud. Me quedo aquí, no te vi entera. Y la que espera detrás de la calle. Dentro de ti, acariciando tu frontera. Desvaneciendo el silencio y la inquietud. Y con esta cancioncita de Los Corrientes vamos despidiendo el programa del día de hoy. Un saludito también y un abrazo gigante a todos quienes nos estuvieron acompañando esta noche de domingo por la radio de la Casa de la Cultura. Empezamos una semanita más con buena música, mis amigos y amigas. No te olvides, todos los domingos a las 10 de la noche nos encontramos aquí en Universo Metal Radio para conocer un poquito más de buena musiquita y buena actitud. Mi nombre es Alejandro Zúñiga. Chau, chau. ¿Qué tal tu experiencia en este nuevo universo? Sabemos que te has divertido. Queremos conocerte más. Síguenos en nuestras redes sociales como Universo Metal Radio en Facebook e Instagram. No te pierdas nuestro próximo programa y recuerda, nunca dejes de vivir con el metal por bandera.